Desde el Salón 206, les damos la bienvenida a La Hora del Descanso, un programa hecho de jóvenes para jóvenes. Bienvenidos. Muy buenas tardes, docentes y compañeros. Les deseamos una feliz tarde. ¿Quién les habla? Diana Tabor, de mis compañeras. Laura Dulcey. Karina Ortuz. Unos compañeros de cómo les ha parecido el refrigerio y estas fueron sus respuestas. A mí me parece mal y bien porque hay unos niños que, se ponen a pelear por el refrigerio, porque no se lo dan y que bueno, sí. Y bien porque hay unos que lo necesitan, ¿no? Me ha parecido muy bueno porque algunas personas se vienen sin descanso o sin almuerzo de la casa y eso los ha favorecido. Y los dejamos con la siguiente canción, Tal Vez. Tal vez mañana sea solo un recuerdo. Y tal vez mañana sea solo mi ayer. Ya ves, yo sé, el tiempo. Le preguntamos al profesor Juan Carlos qué proyectos hay nuevos para la banda y esto nos respondió. Buenas tardes. Sí, mire, uno de los objetivos de la marcha es contrarrestar todo el paquetazo del gobierno que se gesta desde el Congreso para aplicar esa política de capitalismo salvaje basada en neoliberalismo, como grabar con IVA algunos artículos de la canasta familiar, modificar el sistema de salud de tal manera que favorezca a las multinacionales, a los mercaderes de la salud, en detrimento de los estratos 0, 1, 2 y 3. Y los dejamos con la siguiente canción, Un Beso. Tú me tienes como tu amigo especial, el que te ha visto reír y llorar, el que no te busca excusa, pues siempre te pone en el primer lugar. Aunque no soy tu tipo ideal, termina siendo más que un galán. Como nadie te trato y es algo que yo no he podido lograr. Mientras soy tu pasatiempo, busco a ver si te convenzo que esto de amigos con derecho ya nos puede heredar. Cuando el placer se convierta en amor, cuando tocas te pierdes la razón. Cuando te pase todo esto, mi niña, ya verás que yo soy ese tipo que conoce bien tu piel, lo que eres en verdad tras este cuerpo. Y tú me has visto enloquecer cuando te hago mujer, cuando al mirarte quedo sin aliento. Enamorado, enamorado, enamorado estoy. Lo llevo en silencio. Enamorado, enamorado, enamorado estoy. Lo siento y lo pienso. Enamorado, enamorado, enamorado voy. Tus besos, tu cuerpo. Enamorado, enamorado, enamorado voy. Tras de ti. Perdona, pero yo sí me enamoré. Con tus besos y tu forma de ser me enredé. No puedo darte la amistad que te di ayer, pero puedo darte amor, pondría el mundo a tus pies. No me da miedo lanzarme, ya di de este de hasta cansarme. Y en verdad no voy a rogarte, acepto lo que tú quieras darme. Yo soy ese tipo que conoce bien tu piel, lo que eres en verdad tras este cuerpo. Y tú me has visto enloquecer cuando te hago mujer, cuando al mirarte quedo sin aliento. Enamorado, enamorado, enamorado estoy. Lo llevo en silencio. Enamorado, enamorado, enamorado estoy. Lo siento y lo pienso. Enamorado, enamorado, enamorado voy. Tus besos, tu cuerpo. Enamorado, enamorado, enamorado voy. Tras de ti. Oye, Carlos Huerta. Este es Dragón y Caballero. El equilibrio perfecto. Instantes cuando apagas la mitad y me convierto en tu amante. Con solo escuchar tu voz a mí me cambia semblante. Sé que todo es oficial, pero para mí es importante. Si tú supieras que por ti la vida diera, que en esta tierra como yo no hay quien te quiera, que cada día solo busco la manera de meterme en tu vida. No quiero quedar más fuera. Enamorado, enamorado, enamorado estoy. Lo llevo en silencio. Enamorado, enamorado, enamorado estoy. Lo siento y lo pienso. Enamorado, enamorado, enamorado voy. Tus besos, mi cuerpo. Enamorado, enamorado, enamorado voy. Tras de ti. Atención, esto fue todo por hoy. Los esperamos en una próxima emisión de La Hora del Descanso. Y los dejamos con la siguiente canción, Un Beso. Continue learning. Entre las olas, entre la espuma.